Santiago. Este es un resumen de la carta de Santiago en 2 minutos. La carta de Santiago tiene 5 capítulos, 108 versículos y fue escrita por Jacobo, el hermano mayor de entre los hermanos del Señor Jesús. Él la escribió entre el año 44 y 49 después de Cristo para alentar y también para corregir malas actitudes de los judíos cristianos dispersos por el problema mencionado en Hechos capítulo 12. En el capítulo 1, Santiago instruye a sus lectores en cuanto a las pruebas, las tentaciones y la práctica de la palabra. En el capítulo 2, los exhorta a dejar de mostrar parcialidad hacia los ricos y los insta a mostrar su fe por sus obras. El capítulo 3 les exhorta a controlar su manera de hablar, viviendo según la sabiduría de lo alto. El capítulo 4 les insta a renunciar a la mundanalidad y a ser humildes entre ellos y sobre todo ante Dios con respecto al futuro. El 5º y último capítulo, Santiago lo usa para confrontar a los ricos injustos y llamar a todos a la oración. Este ha sido un resumen de la carta de Santiago en 2 minutos.